música histórica de El Pueblo Ruso para seguir con este ciclo que comenzamos la semana pasada con nuestro compañero Agustín Casanova, sociólogo, joven sociólogo uruguayo, que ahora está dentro de su trabajo académico, anda por allá por Coimbra, en Portugal, y con él comenzamos la semana pasada este ciclo en torno a los 30 años que se están cumpliendo en este mes, con hechos que se desarrollaron en distintos días de diciembre de aquel 1991, que significaron la desintegración de la Unión Soviética. Recibimos a Agustín entonces, agradeciéndole que esté con nosotros esta mañana, ya al comienzo de la tarde, allá por Portugal. Buenas tardes para vos, Agustín. Buenos días para la gente en Uruguay, para el equipo de la radio y para la audiencia. Es un placer estar conversando nuevamente sobre estos temas tan, tan importantes, que son un poco marginalizados en la prensa mayoritaria. Exactamente, y como fundamentamos contigo en el primer contacto la semana pasada, en el primer capítulo de este ciclo, entendemos importante que este aniversario no pase desapercibido, para analizar, para aportar elementos de reflexión rumbo a lo que debe construir la clase trabajadora a nivel internacional, las fuerzas de izquierda, las fuerzas revolucionarias, para una etapa superadora a nivel de la opción del socialismo para la humanidad. De alguna manera, Agustín, en el primer capítulo hablamos de lo que fue lo que se dio ante la perestroika impulsada por Gorbachev, las acciones de resistencia que hubo, que se conocieron poco, y hoy nos proponemos, siempre bajo la violencia del resumen que hay que hacer de todo este proceso, pero por lo menos abordar en trazos gruesos un balance de lo que fue la experiencia de la Unión Soviética, lo que significó para la vida en concreta de la gente, y como examen de si fue válido esa alternativa desarrollada en lo que fue la URSS, ¿no? Sí, así es. Es una experiencia que cualitativamente supera lo que tenemos en nuestras formaciones capitalistas, porque es como que el hombre logra colocar a través de la planificación la economía a su servicio, en vez de ser el hombre un esclavo de la economía. El socialismo un poco implica eso, colocar al hombre al mando y colocar el desarrollo de las fuerzas productivas a su servicio, a la satisfacción de sus necesidades, y no a la inversa, ¿no? Como sucede en el capitalismo, que el hombre pasa a ser un factor más de la producción capitalista, que actualmente ni siquiera es producción, porque ya es pura especulación, es una expresión de la decadencia del sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, la experiencia soviética, que fue durante algunas décadas la única experiencia socialista, y luego fue la experiencia socialista más importante, es todo un ejemplo de una superación de eso, ¿no? Y eso lo ves en elementos, por ejemplo, como que en nuestros países un enfermo es bueno para los mercaderes de la medicina, ya que les permite ganar le permite generar más lucro. Eso en el socialismo, superar una enfermedad a un enfermo era bueno para todo el mundo. Digo, es una superación esencial, no solo en términos de si se producía más o se producía menos, que sí se produjo más en muchos aspectos. Lo importante es eso, la superación cualitativa que representa el socialismo frente al capitalismo, ¿no? Es interesante, por ejemplo, que el año pasado, quería compartir con la audiencia, salió un libro de una intelectual rusa que trabaja en Estados Unidos, que lo que plantea justamente es que la Unión Soviética no cayó por estar rezagada, sino justamente lo contrario, porque fue una sociedad que superó la economía del deseo y la fetichización que se da constantemente en la sociedad capitalista. Es decir, se dio un proceso donde la sociedad aún no estaba preparada para vivir en ese sistema, ¿no? Uh-huh. Yo no comparto particularmente la tesis de Ketty Churkov más, pero considero que es interesante ver ese planteo, ¿no? De que justamente lo que se dio fue una superación de esa economía que tenemos en el capitalismo, donde los hombres se mueven a partir de la búsqueda del pan, como si fueran animales que están atrás de es que es algo lógico, nos dejamos de ser animales, pero es como una deshumanización del hombre, ¿no? Entonces, claro. Es interesante esa superación que se da en el socialismo. Y eso lo veías porque, por ejemplo, en los últimos años de existencia, el ciudadano soviético era, según la UNESCO, ¿no?, el que leía más en el mundo, era también el que asistía más veces al cine y al teatro. Eso es parte de esa superación cualitativa. Mismo la educación, que en nuestros países es formalmente gratuita, en realidad no lo es, porque quien quiere estudiar tiene que conseguir los medios de vida, tiene que trabajar, eso es difícil. Y en la Unión Soviética, por ejemplo, había un estipendio universal. Eso permitía que quien estudiaba podía estudiar y dedicarse a eso, cosa que en nuestros casos no es así. Claro, Agustín, además, sí. Si tuviéramos que analizar lo que fue la experiencia de la Unión Soviética para la vida en concreto de las personas, bueno, está lo espiritual, ¿no? Que vos mencionabas algún ejemplo ahí desde el punto de vista de la educación, de la recreación. No sé si es correcto también en grueso dividir dos etapas, porque una cosa fue los años iniciales de la Unión Soviética, de la construcción de lo que después era la URSS, tras la Revolución del 17, cercada por 14 potencias, luego la llegada de la Segunda Guerra Mundial, con toda la destrucción y el esfuerzo que significó para derrotar al nazismo, y después esa segunda etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, y pese a todo eso, logró superar al capitalismo, porque así lo demuestra una serie de indicadores. Sí, la tesis que venimos conversando es justamente que hubo una orientación hasta los años 50 y luego eso cambió hacia otra que iba en sentido contrario y que desembocó en el fin del socialismo, ¿no? Uh-huh. Pero es importante decir que mismo en ese proceso de retroceso que se da a partir de los años 50, los índices de crecimiento soviético y de mejora no eran peores que los de las potencias capitalistas occidentales, salvo Alemania y Japón, que se estaban reconstruyendo de la Segunda Guerra. Uh-huh. Por eso mismo, el comienzo de la perestroika, que es lo que motivó esas reformas, el crecimiento soviético era de aproximadamente el 3%, que eso en el capitalismo actual es un buen índice. Así que para un poco desmitificar ese estancamiento, que sí existió, pero que si hablamos de estancamiento soviético, deberíamos hablar del brutal estancamiento de los países capitalistas. Claro. Sí. ¿Y qué ejemplos podríamos dar de esa experiencia superadora, digamos, del socialismo en cuanto a los cambios en la vida concreta? Vos mencionabas ahí como el soviético, el ciudadano que más leía a nivel del mundo, lo del cine, pero a nivel de cambios de la vida material de la gente, ¿qué podrías mencionar, por ejemplo? Bueno, muchas veces se intenta como visualizar la industrialización y el desarrollo de las fuerzas productivas como algo que es ajeno a las mejoras materiales en las condiciones de vida, y eso no fue así, porque en el proceso de industrialización también hubieron grandes mejoras en las cuestiones sociales. Por ejemplo, los médicos se multiplicaron por 5 en los primeros 2 planes quinquenales, la mortalidad infantil hacia mediados del siglo XX se había reducido por 10, bueno, el desempleo, que es la gran desgracia que había en nuestros países, se había eliminado, mismo se había eliminado el desempleo y lo que sería el salario real aumentó ya en los 2 primeros planes quinquenales, 87%, la jornada de trabajo también se redujo. Son todos elementos sociales muy importantes, y podemos tomar también lo que pasó en la educación, donde la educación media se multiplicó por 10, o los institutos universitarios pasaron de un poco más de 100 a casi 700. Estoy hablando de los 2 primeros planes quinquenales, que son desde el 28 hasta el 28-29 hasta el 39, que fueron previos a la guerra. Luego la guerra, bueno, generó una gran destrucción, pero rápidamente se recuperó a los niveles de preguerra, mismo antes de la muerte de Stalin en el 53. Así que hubo un proceso de un crecimiento brutal, donde la Unión Soviética llegó a crecer 30% anual, más que lo que crece China y está de moda mencionar. Luego ya hubo un estancamiento, que es lo que habíamos planteado un poco en la conversación de la semana pasada. Claro. Hay un libro que vos nos dejaste, que nos parece tremenda herramienta para analizar todo este tema, que se llama Socialismo traicionado tras el colapso de la Unión Soviética 1917-1991. Creo que no lo mencionamos en el primer capítulo de este ciclo, que la edición que nos dejaste está editada en Cuba, con prólogo del héroe de la República de Cuba, Ramón Labañino Salazar, que conoció a los autores estando preso en Estados Unidos, era uno de los 5. Son Roger Kieran, un historiador norteamericano, y Thomas Kenny, economista norteamericano estrechamente vinculado al movimiento sindical en los Estados Unidos, que ojalá se pudiera reeditar y difundir acá. Pero mencionaba en la reseña inicial, menciona varios de estos aspectos que vos manejás, transitó Rusia y la Unión Soviética de una producción industrial que era solo el 12% comparada con la de Estados Unidos, hasta llegar al 80%, y una producción agrícola del 85% comparada con los norteamericanos. Lo que vos mencionabas, que el empleo estaba garantizado, educación gratuita desde el preescolar hasta los niveles secundarios, el servicio de salud también gratuito, los trabajadores tenían todas las garantías laborales, además de seguro salarial y social por casos de accidentes, lugares de descanso, planes de vacaciones para los niños eran subsidiados o gratuitos, el Estado regulaba los precios y subsidiaba el costo de la canasta básica alimentaria y de la renta de la vivienda, que constituía solo el 2 o el 3% del presupuesto familiar, el agua, la electricidad, el gas y la calefacción entre el 4 y el 5%, solo por mencionar algunas cosas, Agustín. Sí, ese libro es interesante, plantea y desarrolla la tesis de lo que ellos llaman la segunda economía. Ellos sugieren que a partir de las imperfecciones del plan comenzaron a desarrollarse mecanismos mercantiles que fueron generando una pequeña burguesía ilegal que también estaba asociada a actividades ilegales como tales, y eso fue también corrompiendo en el partido y fue profundizando la desmoralización. Es un poco lo que ya estaba presente en la crítica del Che y de otros intelectuales como Schlesinger o Uberman, de que la Unión Soviética iba por un camino de retorno al capitalismo. Vos bien mencionás los logros. Yo te aporto esa cuestión de la tesis que ellos desarrollan para explicar luego la caída de la Unión Soviética. Sí. Y tampoco lo plantean como un destino que estaba dado, sino también que influyeron las condiciones de la perestroika de fines de los años 80, jugaron un rol importante los dirigentes de ese entonces, etcétera. No es que se explica solo por el rol de los dirigentes o solo por el desarrollo que se desarrolló desde mediados de los años 50, sino que también es como una combinación de ambos y una relación dialéctica entre lo que es la conciencia y el desarrollo de formas mercantiles, ¿no? Eso es importante observar, porque el desarrollo de relaciones mercantiles estimula una falsa conciencia que luego también afecta la construcción del socialismo, que el socialismo, a diferencia del capitalismo, es una construcción consciente. ¿No? Y cuando decimos, entonces en ese sentido es un proceso que va en la misma dirección. Es parte del mismo giro regresivo que se dio a partir de los años 50. Claro. Y eso se explica también que la base de ese desarrollo mercantil ya estaba presente desde el comienzo de la construcción socialista en los sectores pequeños burgueses, ¿no? Ellos toman una tesis que plantea el Partido Comunista de la Federación Rusa, que sostienen que en la Unión Soviética siempre existieron esas dos fuerzas contrarias, ¿no? Uh-huh. Yo un poco la semana pasada hablaba de los kolkhozes como una expresión de un sector pequeño burgués muy fuerte. Lo que me gustaría aclarar es que ese sector pequeño burgués que se expresaba en los kolkhozes no era un sector necesariamente reaccionario. La socialización a través de la colectivización fue un gran paso para la construcción del socialismo. Ahora, el problema es en la orientación. Esos kolkhozes, que fueron revolucionarios para la construcción socialista, se volvían también una traba para la construcción de la sociedad comunista, ¿no? Entonces, en ese sentido iba la crítica, que hubo un cambio de orientación muy claro, porque eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando Stalin en el año 51 sostenía que la construcción del socialismo requería elevar los kolkhozes, las cooperativas agrícolas, digamos, a propiedad estatal para poder planificar toda la economía nacional. Sumado a que la jornada de trabajo se reduzca a 4 horas y a un nivel de instrucción terciaria para toda la población. Esas tres condiciones ponía Stalin para comenzar a construir el comunismo. Entonces, bien, con Khrushchev lo que pasó fue lo contrario. Esos kolkhozes, en vez de acercarse a lo que sería la propiedad estatal para poder planificar toda la economía, se fortalecieron cuando se vendieron las estaciones de máquinas y tractores. A veces el concepto de propiedad estatal puede ser un poco tramposo porque suena como que es del Estado. En realidad debería decir propiedad social, pero digo propiedad estatal como para no confundir, pero el Estado no tiene un dueño específico. Entonces, en el socialismo el Estado es propiedad social. Claro. Y esta es una tesis que que mucho se está cuestionando en la nueva izquierda, que se sostiene que es propiedad estatal, no es propiedad social. Yo sostengo que, como se sostenía en los años del socialismo real, digamos, la propiedad estatal en el socialismo sí es propiedad social. Bien, Agustín, vamos a hacer una pequeña pausa, estamos a las 10:32 en este momento en Uruguay. Agustín Casanova, sociólogo uruguayo desde Portugal, con este ciclo donde estamos comentando a grandes trazos, mirando la realidad de la Unión Soviética a 30 años de su disolución. Ya venimos con con un último bloque. Último bloque de este segundo capítulo de este ciclo que estamos haciendo con Agustín Casanova. Agustín, sabés que hay una oyente, hacemos un paréntesis en lo que venimos analizando para redondear ahora, que pregunta Inés de Nuevo París si conoces algún documental o película sobre Stalin que sea lo más objetiva posible, dice. A ver si está Agustín por ahí, si nos escuchó. Ah, perdón, tenía desactivado el audio. Dale, nos pasa a todos. La pregunta de Inés, hay un documental que se llama Yo fui guardaespaldas de Stalin. Mirá. Que me parece muy interesante y yo lo encontré en español. En ruso hay bastante, claro, pero no está tampoco disponible. Eso está. ¿Dónde lo encontraste? ¿En YouTube? Sí, hace un tiempo. Sí, voy a ver si te puedo mandar el link y tú lo compartes con la con la audiencia luego. Es muy interesante porque es cuenta los pormenores de cómo era Stalin y comenta muchas anécdotas interesantes. Por ejemplo, recuerdo que él mismo, el guardaespaldas, le recomendaba a Stalin que comprara unos zapatos nuevos porque no era muy, muy serio que un jefe de su dimensión estuviera con zapatos rotos. Se presenta una visión de Stalin muy humilde, que es algo que es compartido por quienes han... Ahí te estamos perdiendo un poquito ahí en el volumen, por lo menos las voces, no sé si será por... Perdón. Internet. Que decías sí, decías algo de una imagen que se da de Stalin. Decía que evidentemente la hegemonía liberal burguesa no plantea a Stalin como una especie de semidios. Pero quienes estuvieron cerca de Stalin, como se muestra en este documental, muestran a un Stalin que es mucho más humilde y cercano. También hay otra anécdota que recuerdo, donde estaba viajando en su automóvil y estaba lloviendo y había mucha gente en la parada. En el automóvil lleva a toda esa gente en la parada a su casa, teniendo que hacer más de un viaje para trasladar a todos porque no alcanzaban. Había más gente en la parada que lo que se podía trasladar en el automóvil de Stalin. Son anécdotas interesantes sobre ese, que dicen bastante sobre su periodo, a pesar de que es algo más cercano a lo que era la vida de Stalin. Bien, Agustín, volviendo a los minutos finales que nos quedan, unos 5 minutos, estábamos en un esquema que vos preparaste para este ciclo. Estábamos en un balance de la experiencia soviética muy, muy en grueso, por supuesto, pero vos apuntabas también lo de la superioridad cuantitativa y cualitativa del socialismo, y apuntabas también a hablar sobre el mito de la ineficiencia. Bueno, claro, yo planteaba lo cualitativo, es un poco lo que hablábamos en el comienzo, que era una sociedad donde se intentó poner la economía al servicio del hombre, eso es una superioridad cualitativa, y lo que comentaba también después, lo comenté como tangencialmente, era que tampoco fue ineficiente esa experiencia mismo en los años de declive que fueron a partir de los años 50, donde la introducción de mecanismos mercantiles redujeron constantemente el crecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ilustrar un poco más esa noción, hay un historiador ruso que se llama Sergei Karamurza que muestra índices donde, por ejemplo, el consumo de proteínas, como de calorías, de la ciudadanía soviética era de los más elevados del mundo. Digo, también el desarrollo humano del pueblo soviético era de los más elevados del mundo, y en prácticamente todas las áreas económicas la Unión Soviética estaba lejos de ser un país estancado o en crisis, a pesar de que venía en ese proceso, ¿no? Entonces, por ahí iba la cuestión del mito de la ineficiencia, de que no fue tal la ineficiencia, y cuando se habla del estancamiento soviético y de la crisis del socialismo y de la inviabilidad del socialismo, hay que ver que estamos hablando de un crecimiento, como hace unos minutos hacía referencia, de 3%. Uh-huh. Eso en el capitalismo es un crecimiento que no es nada despreciable. Entonces, no se puede hablar de ineficiencia del socialismo cuando tenía, inclusive, mismo en crisis, mismo en un periodo de retroceso, un crecimiento mayor al capitalista, al de las potencias hegemónicas capitalistas. Claro. Yo miraba rápido, podíamos dar muchos ejemplos, Agustín, ¿no? De lo que fue el socialismo en la vida concreta. Este libro que mencionábamos, que nos están escribiendo oyentes preguntándonos de vuelta, que demos la referencia hasta que mencionamos, se llama Socialismo traicionado tras el colapso de la Unión Soviética, como un segundo título, 1917-1991, Roger Kieran y Tomás Kenny son los autores, ambos estadounidenses, y ellos citan a un sociólogo norteamericano, Albert Szymanski. Está muy documentado todos los datos que plantean, donde decían que él descubrió que quienes recibían los más altos ingresos en la Unión Soviética eran los artistas prominentes, los escritores, los profesores, administradores y científicos, que ganaban entre 1.200 y 1.500 rublos, y los más altos funcionarios del gobierno ganaban menos de la mitad, 600 rublos, digamos, también pensando en cómo se distribuían los ingresos, ¿no? Sí, sí, y no sé si está en ese libro, no recuerdo, pero al momento de la disolución de la Unión Soviética, el 25% de los científicos en el mundo eran soviéticos. Sí. O sea, era un desarrollo científico brutal. Y otro dato que recuerdo, un poco aislado, es que en Armenia pasó de tener 25.000 científicos en 1990 a 5.000 en el 94. Digo, son los números en sí no son tan importantes, sino que sirven para ilustrar un poco lo que son los procesos y lo que fueron las prioridades, en ese caso, la ciencia, ¿no? Sí. Había un dicho que decía que en 1931 Alexei Gagarin conoció la luz, y en 1961 Yuri Gagarin conoció el espacio. Pero evidentemente la ciencia era un espacio de prioridad para la sociedad soviética, ¿no? Bien. Algo que quieras decir de resumen en un minuto para redondear este capítulo, Agustín. Un poco rescatar que se trató de una sociedad superior en términos de priorizar lo humano sobre las fuerzas anárquicas del mercado, y que eso tampoco fue, a pesar de su superioridad ética, eso tampoco se expresó en una debilidad material. Digamos, eso es el resumen que quiero realizar de esta conversación. Sé que es muy, el tema es muy, muy amplio y es un tanto complejo reducirlo y sintetizarlo y sin perder, sin obviar muchos matices, pero un poco la idea es esa, dar un panorama general y desmitificar muchas cosas sobre la imposibilidad del socialismo, porque un poco el fin que nos mueve es también tornar en nuestro tiempo la idea de que es posible construir una sociedad realmente humana donde problemas que no deberíamos tener a partir del grado de desarrollo técnico que hemos logrado como humanidad sigamos conservando, como la cuestión del desempleo, el uso absurdo que se hace del ambiente y muchos de los problemas que nos aquejan en el capitalismo. Para eso es necesario ver una perspectiva socialista, ver qué existió y ver su fortaleza. Eso nos puede ayudar a pensar la alternativa en el siglo XXI. Bien, tenemos que cerrar. ¿Sabes que hay algún mensaje que después te reenviaremos y nosotros lo leeremos más adelante en la mañana? Inés, que era la que preguntaba de algún documental, ya nos manda un link de YouTube donde está este documental que mencionabas, Agustín. Yo fui guardaespaldas de Stalin. Gracias a Inés por compartirlo ya. Y bueno, lo colocaremos en nuestras redes. Agustín, la seguimos en la próxima. Un abrazo grande, como siempre. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande y siempre a disposición. La seguimos con este tema en el próximo capítulo. Abrazo.